miles de mil senderos, capitán de un barco que será un gran reino en tus manos, escondite y juego de los dos, fortaleza invencible, dedicada siempre a disfrutar, desafiando al sol, desafiando al mar, desafiándote, desafiando al sol, desafiando al mar, desafiándote. Desafiando al mar, desafiándote, desafiando al sol, desafiando al mar, desafiándote. Desafiando al mar, desafiándote, desafiando al sol, desafiando al mar, desafiándote, desafiando al sol, desafiando al mar.